El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y les doy, como siempre, una cordial bienvenida. Un fin de semana más junto a buena música y buena información. Saludamos desde ya a nuestro profesional del sonido, a Daniel Castellanos, desde los controles. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. O también a nuestro correo electrónico, lahuecamusical@hotmail.com. Así que les doy una cordial bienvenida y arrancamos con buena música. Desde Holanda recibimos a la agrupación Raccoon y su tema Love You More. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. Bien, ahí teníamos desde Holanda a la agrupación Raccoon y su tema Love You More, dando inicio a esta edición de fin de semana de La Hueca Musical. Y nos trasladamos a Estados Unidos porque Greg Laswell nos da nos comparte su tema Comes and Goes. This one's for the lonely, the ones that seek and find, only to be let down time after time. This one's for the torn down, the experts at the fall. Come on friends, get up now, you're not alone at all. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos con más de la hueca musical. Ahí teníamos al cantautor estadounidense Greg Laswell y su tema Comes and Goes. Y bueno, al parecer el sistema de transporte público se sigue ensañando con milagros cada sábado, porque acaba de llegar y le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Miri? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Es un gusto acompañarlos en esta tarde de sábado, así es. Si usted transita por la avenida Amazonas, por favor, evítela, porque es un caos en esta tarde de sábado aquí en la capital. Pero no se preocupe, porque nosotros le seguimos acompañando con buena música y buena información. Así que, ¿qué tenemos, Jeff? Así es, mientras Mili respira un poco y descansa, les comento que el proyecto Todo Mejora es una ONG del Perú que nació el 7 de enero del 2011, inspirado en la campaña estadounidense It Gets Better, y particularmente tras la visión del video de Rebecca Drysdale. Desde ese día, el comunicador y psicólogo Víctor Sena inició la conformación de la organización, la cual busca enviar a través de videos y mensajes de fortaleza y esperanza a los jóvenes de la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e incluso heterosexuales, que son objeto de burlas, hostilidad y violencia en sus escuelas por el hecho de ser diferentes, entre comillas, o por el hecho de ser percibidos como tales, y que podrían por ello estar en mayor riesgo de suicidio o enfermedades como la depresión. Esta organización tiene como objetivos brindar apoyo a las víctimas del bullying, prevenir el bullying, educando y sensibilizando sobre este problema, en especial el bullying homofóbico y racista. Además, promover ambientes escolares de empatía y respeto a la diversidad humana, promover la salud sexual de todas las personas, en especial de los sectores más vulnerables, y facilitar de esta forma el ejercicio de una sexualidad más responsable y libre de enfermedades de transmisión sexual o el VIH-SIDA. Si desean saber más información sobre esta ONG educativa, pueden visitar su perfil de Facebook como Proyecto Todo Mejora. Pero ¿con qué nos vamos ahora, Mili? Con más música, desde luego, aquí en Awake Musical, y lo que se viene a continuación es Something for Hope For, de Underserving. Continuamos con más en esta tarde de la Hueca Musical. A continuación hablamos de la Casa de los Dibujos, que es una serie de dibujos animados estadounidense que incluye temática adulta y se emite desde 2004. Fue creada por Dave Jersey y Matthew Silverstein y producida por los estudios de animación Double Hem y Rough Draft Studios para el canal Comedy Central. La Casa de los Dibujos parodia en dibujos animados el formato de reality shows como Gran Hermano y The Real World. Así, sus personajes son concursantes encerrados en una casa que deben interrelacionarse como un reality show. La parodia de la serie va mucho más lejos debido a que además sus personajes caricaturizan a otros dibujos animados o de videojuegos, pero con personalidades y actitudes exageradas al extremo. Esta serie animada es solo para adultos por su temática explícita y humor negro, mismos que son utilizados para construir una crítica a temas tabú de la sociedad. Hay homosexualidad, desnudos, erotismos, chistes de grueso calibre, homofobia, racismo, violencia, machismo y otros elementos considerados políticamente incorrectos. La serie se empezó a transmitir desde 2004 en los países de habla inglesa, para quienes tuvieron suscripción a televisión por cable en el canal Comedy Central. Y en los países de habla hispana se empezó a transmitir un año después, es decir, en 2005, en Latinoamérica, por el canal MTV Latinoamérica, y en España por MTV España. Durante los años 2008 y 2009 no se hicieron capítulos nuevos de la serie, intuyéndose su fin, pero en abril de 2010 se estrenó una nueva película para DVD. Nos vamos con un bloque de talento nacional y lo que se viene a continuación es Tercer Mundo y su tema Si Dijeras. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado para bien o para mal. Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí. Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando en todo lo que te di. Sería más fácil olvidarte de una vez, pero regresas a decirme que quieres volver a mí. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Ahora que el tiempo ha dejado todo atrás, es imposible volver a comenzar. Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrá seguir jamás. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Seguimos con más en esta tarde de la Hueca Musical y, por supuesto, en nuestra capital se desarrollan algunas actividades a las que ustedes pueden asistir. Entre ellas tenemos la exposición de artesanías de papel, Nelly Artesanías de Papel. Ustedes pueden visitarla en la extensión San Antonio de Pichincha, Mesón Cultural Manantial del Sol. Esto se desarrollará el día sábado, bueno, estuvimos disfrutando a las 10 horas. Y a las 19 horas, usted puede asistir a la primera muestra escénica Aurora del Frente de Danza Independiente, Escuela Exploradores de la Danza. Usted puede disfrutar de danza contemporánea, gimnasia rítmica, jazz moderno, swing, danza del vientre, entre otros. Bueno, esto se ubica en la Sala Mariana de Jesús de nuestra Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos, segundo piso. Y también se está desarrollando en nuestra Casa de la Cultura la presentación teatral El Decameron, de Giovanni Boccaccio. Esto en el Teatro Prometeo. La entrada general es $6, estudiantes y tercera edad, $3. Igualmente a las 19 horas. ¿Con qué seguimos, Jeff? Seguimos con talento nacional, Mamá Vudú y su tema Retorno. Desde aquí veo la torre.

Y ahí teníamos nuestro segmento debut en esta tarde de sábado aquí en Ahueca Musical a través de Radio Casa de la Cultura. Continuamos con más y lo que se viene es Closing Time de Semisonic. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time, this room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exit. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. To take me home, I know who I want to take me home. Take me más aquí en Ahueca Musical. Les quiero comentar que Espacio Joven es un espacio de espectáculos artísticos gratuitos dedicados a la niñez y juventud, tanto de escuelas como de colegios fiscales, fiscomisionales y privados de nuestra ciudad. Este proyecto, creado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, se ha convertido en un mediador entre el espectador y los artistas, pues durante estos 6 años se ha logrado establecer un puente entre el arte y la cotidianidad, donde además de la función, se realiza una introducción didáctica y un foro posterior al espectáculo con los estudiantes, que permite traspasar las barreras de distancia entre el artista y los espectadores. De esta manera, el público estudiantil obtiene la oportunidad de incursionar en el amplio mundo de la cultura, a través de las presentaciones de artes escénicas como teatro, danza y conciertos didácticos. Para más información sobre esta iniciativa pueden visitar www.teatrosucre.com. Seguimos con más música y nos vamos con una canción que, por cierto, fue banda sonora de la película de terror El Padrastro, Andrew Smith y su tema Melee. Bien, así estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Les recuerdo que siempre nos pueden sintonizar los días sábados de 3 a 4 de la tarde y también nos pueden escribir a lahuecamusical@hotmail.com o también comunicarse con nosotros al 2220-966. Yo soy Jefferson Herrera y también nos despedimos agradeciéndole a Daniel Castellanos en el sonido. No se olviden de seguir disfrutando este fin de semana y visitar la página de nuestra Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es,